se apeló y ahora sube a la Cámara. La Cámara se toma más tiempo y tiene como tiene que analizar un poco más en profundidad la situación, y consideramos que sí, que hay probabilidades de que quede en libertad en base a eso. Y por otro lado, hemos presentado este habeas corpus, que es una medida rápida y que también tenemos la esperanza de que en base a su salud, por lo menos como medida cautelar, se le dé domiciliaria hasta que se resuelva la cuestión de fondo y se dé su libertad.